Es momento de conocer a nuestro invitado. La Universidad Internacional de La Rioja llevará a cabo el 24 de septiembre el primer Congreso Internacional sobre Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Conocemos a profundidad de este congreso junto a nuestro invitado, el Dr. Rubén Miranda, coordinador del Máster en Derechos Humanos, Sistemas de Protección en la Universidad Internacional de La Rioja, quien nos recibe desde España. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Darío, ¿qué tal? Hablemos sobre esta propuesta que, bueno, tendrá su lugar ya este 24 de septiembre. ¿Qué ha llevado a que la Universidad de La Rioja forme un congreso virtual sobre derechos humanos con especial énfasis en la situación de los pueblos indígenas? Pues mira, la Universidad Internacional de La Rioja somos una universidad sensibilizados con los derechos humanos y desde hace tiempo venimos desarrollando diversas actividades formativas relacionadas con el ámbito de los derechos humanos. Tenemos un alto número de estudiantes latinoamericanos y una de las demandas que siempre nos solicitan es que demos énfasis a colectivos vulnerables. Entonces, teniendo en cuenta que las comunidades indígenas forman parte de estos colectivos vulnerables, y decidimos dar un paso más allá, crear un primer congreso internacional sobre pueblos indígenas y contar componentes no solo españoles, sino también de otras universidades del mundo y con auténticos expertos, como muchos de vosotros conoceréis, Nina Pacari, Víctor Jacana Mijoy, y bueno, diferentes docentes españoles, incluso colombianos, con el doctor Omar Huertas. Esa ha sido entonces un poco la iniciativa, lo que les ha llevado a la universidad a generar este espacio. Efectivamente, lo importante es eso, mostrar cuál es la realidad en la que se encuentran los pueblos indígenas, promover diálogos interculturales, incluso comprender mejor el contexto actual de estas comunidades, ¿no? Porque bueno, sabemos que los pueblos indígenas lamentablemente forman parte de un colectivo desfavorecido, marginados, y claro, hay que estudiarlo, ¿no? Porque esto no puede ser así. Naciones Unidas nos dicen que más de 370 millones de indígenas viven en 90 países y constituyen el 5% de la población mundial. Por tanto, merecen una atención especial y bueno, no, por eso de ahí la oportunidad de crear este tipo de eventos formativos y sensibilizar, ¿no?, a las personas que participen en él. Doctor, ahora, ¿cómo explicar que a pesar de que algunos países de América Latina de manera efectiva, de manera explícita, se encuentra escrita ya en leyes sobre las prioridades de los pueblos que son algunos prioritarios en cuanto a su acceso a algunos servicios y también derechos, aún persista esa vulnerabilidad? Efectivamente, eso tiene su explicación. Porque, a ver, en lo que respecta a pueblos indígenas, a comunidades indígenas, tenemos que tener en cuenta que existe una enorme laguna en lo que respecta a tratados internacionales, ¿no? Es cierto que tenemos una excepción, que es el convenio de OIT de 1969, pero no existe ningún gran tratado regional o global sobre derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Hay algo que yo creo que, a mi juicio, debería ser cuestionado. Por tanto, creo que este va a ser una oportunidad importante para poner estas cuestiones encima de la mesa, analizarlas con verdaderos expertos en materia de pueblos indígenas y, bueno, hacer algo de, como decimos los juristas, de ley de ferenda, ¿no?, de propuestas de mejora, a ver si lo conseguimos. Hablemos a detalle sobre lo que se vendrá entonces para este 24 de septiembre. ¿Cómo está conformado este congreso? Pues mira, va a haber dos mesas redondas, una primera mesa formada por tres ponentes, el profesor Felipe Gómez Isa, la profesora María del Ángel Iglesias Vázquez y el doctor Omar Huertas. Esa primera mesa va a abordar los derechos civiles y políticos de los pueblos indígenas. Y después tenemos una segunda mesa redonda en la que va a participar Nina Pacari, conocida por todos ustedes, la profesora Yanitza Giraldo Restrepo y también el médico tradicional indígena Víctor Jacana Mijoy. Y ellos van a abordar, ya digo, los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Bueno, eso será entonces ya el desarrollo de este tipo de congreso. ¿Qué escenario se plantea un poco este congreso con los pueblos indígenas en cuanto a sus derechos humanos en un tiempo post pandemia? Porque según estaba revisando la información, también habrá un análisis del impacto del Claro. COVID-19 sobre los pueblos indígenas. Efectivamente, a ver, hablamos que son un colectivo vulnerable, ¿no? Y por tanto la pandemia del COVID está afectando a toda la población en el mundo en general, eso es algo conocido por todos, no estoy revelando nada nuevo. Y está obligando a los estados, por así decirlo, a tomar medidas extraordinarias para atender esta emergencia. Pero claro, aunque nos está afectando a todos en general, es cierto que esta crisis de salud vuelve a evidenciar nuevamente que están existiendo y que existen grupos de personas que se encuentran en situaciones de una especial vulnerabilidad. Y por tanto, les está afectando de una forma mucho más drástica. Uno de estos colectivos vulnerables son los pueblos indígenas y por tanto, lógicamente, también les está afectando a ellos. Vale, porque no tienen acceso pues a hospitales, porque viven más lejos, bueno, porque a veces las políticas públicas de los estados tampoco llegan a ellos como deberían llegar. Todas estas cosas hay que hablarlas, hay que discutirlas, y esto se pondrá encima de la mesa también en nuestro Congreso. Ecuador cuenta con una numerosa población distribuida en sus 18 pueblos y las 14 nacionalidades indígenas. Han existido, se conoce obviamente, varios casos de violación de derechos humanos sobre esta población. ¿El Congreso quizás realizará algún estudio de caso ecuatoriano de violación de derechos en estos sectores poblacionales? Pues por supuesto, de hecho, ya digo, una de nuestras ponentes estrella es Nina Pakari, ¿no? Una gran activista por los derechos de los pueblos indígenas. Ella es jueza, es abogada, es doctora en derecho, creo que también participa en política, por tanto, ella, ya digo, es el máximo exponente de una representación de la comunidad indígena en nuestro Congreso, y estoy seguro que abordará. Claro, yo no conozco el detalle de la conferencia, lógico, porque el Congreso todavía no se ha celebrado, pero bueno, he podido hablar con ellos y lógicamente estas cuestiones sí que se van a tratar. Se trata de un congreso pensado quizás en las particularidades de Ecuador y sus pueblos indígenas, o también es más abierto a la región, América Latina. Efectivamente, va a ser pensado en general, claro, porque piensa que no solo en Ecuador existen comunidades indígenas. De hecho, la profesora María del Ángel dará una ponencia centrada en las comunidades indígenas del Canadá. Entonces, bueno, va a ser algo general, pero con sus peculiaridades y particularidades, ¿no? Porque cada ponente que es especialista en esta temática, pues abordará su conferencia de acuerdo, bueno, pues por ejemplo, Nina Pakari, de acuerdo a la región ecuatoriana, posiblemente, porque ella es ecuatoriana. Los profesores españoles, bueno, igual hacen aspectos más generales, pero bueno. Sean ecuatorianos, sean canadienses, sean de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de Australia, lo que sea, al final todos son como pueblos indígenas y al final cuando vulneras los derechos de uno, estás vulnerando los derechos de todos. Por supuesto. Amigos de 100.9 FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quiero recordarles que en esta mañana estamos en entrevista junto a Rubén Miranda. Él es doctor y él es el coordinador del Máster en Derechos Humanos, Sistema de Protección de la Universidad Internacional de La Rioja, institución que este 24 de septiembre realizará el primer Congreso Internacional sobre Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. En esta actividad también nuestro invitado estará participando como moderador en este congreso. Por favor, doctor, ¿qué destino tendrán las conclusiones que se lleven a cabo en cada una de estas mesas? No sé si se buscarán acercarse a actores políticos donde puedan tener este feedback que realiza la academia. Sin duda, piensa que la UNIR es una universidad internacional, tenemos sede en España, tenemos sede en muchos países de Latinoamérica y también de Europa. Entonces, va a ser un congreso con mucha participación, teniendo en cuenta la realidad política de ecuatoriana. Si no recuerdo mal, creo que están en proceso de elecciones, ¿no? Por Claro, ahí. sí, ajá. Entonces yo creo que esto va a tener una repercusión, además con los ponentes de alto nivel que tenemos, pues muchos actores políticos y no políticos estarán pendientes del Congreso. Como se va a desarrollar online y además es un evento completamente gratuito que está abierto a todas las personas que tengan intereses, yo creo que eso va a ayudar en cuanto a difusión y por tanto habrá medios también de comunicación acompañando el Congreso. Y bueno, al final, pues distribuirán la información en los diferentes países. Perfecto. ¿Hay un perfil de público, de personas al que esté dirigido el Congreso? A ver, somos una universidad, entonces al final, claro, el público principal será académico, estudiantes de grado, estudiantes de máster, doctorado, pero también profesionales, porque tenemos muchos profesores a los que temática y esta línea de investigación les gusta y por tanto van a acompañar también el evento. Se ha hecho publicidad y se está haciendo una publicidad en todos los ámbitos, así que yo creo que incluso público que no sea del ámbito universitario, académico, pues políticos, abogados, uh-huh. Diplomáticos, pues es una temática muy completa y yo creo que no necesariamente solo de interés académico, sino también desde otro punto de vista de otros ámbitos. ¿Y el Congreso se lleva a cabo de manera directa, es decir, que es un evento en vivo a través de streaming? Efectivamente, será en directo. Claro, nos gustaría hacerlo presencial, de hecho en un primer momento valoramos la opción de hacerlo presencial, pero claro, es lógico que la situación de pandemia que tenemos pues no nos impide hacerlo presencial. Entonces será en directo, vivo y en directo, cada ponente desde su lugar de trabajo, desde su casa, conectado en vivo y en directo, como ya digo, y el público podrá asistir, acompañarlo streaming, pero ya digo, las conferencias van a ser indirectas, es decir, se va a establecer una duración de 20 minutos para cada ponente, después un debate entre 40 minutos en donde el público podrá hacer preguntas a los ponentes, habrá un moderador en cada mesa redonda y seleccionando aquellas preguntas que vayan haciendo nuestros participantes y se le trasladan a los ponentes y los ponentes responden. Ahora, eso es bastante importante, ¿no? Poder tener la posibilidad de que las personas del público, estudiantes de distintas carreras puedan generar ese feedback y poder tener algún comentario, sugerencia o preguntas durante el desarrollo de este congreso. El horario en el cual se va a emitir, por favor, ¿a qué horas la gente debe estar pendiente? Seguramente habrá diferentes usos horarios ahí. Efectivamente, nosotros empezamos a las 3, a las 15 horas españolas, entonces claro, ahí hay que tener en cuenta el uso horario y yo creo que con Ecuador estamos a 7 horas de diferencia, bueno, pues entonces, si no me equivoco, 9, puede ser 9 de la mañana. A las 3 de la tarde arrancan en España, ¿no? Efectivamente, entonces yo creo que será por vuelta de las 8 en Ecuador, más o menos, ¿no? Ya, perfecto, entonces... deben estar un poco pendientes sobre este tipo de horario. Entonces, nosotros queremos reiterarles esta invitación y a través de qué plataformas se encontrarán desarrollando esto. Pues mira, eso lo vamos a hacer desde la plataforma de la universidad. Cualquier persona que esté interesada, si busca en Google, pues Congreso Pueblos Indígenas Unir, o incluso dentro de la página de Unir, lo va a encontrar, porque se está publicando en nuestra página web. Ahí tienen que inscribirse pues con sus datos personales, les llegará un correo en el que se le va a mandar el link para conectarse y automáticamente el día del congreso intenten conectarse 5 o 10 minutos antes y para no, bueno, pues si hay algún tipo de problema de conexión y automáticamente empezamos ya en directo. Perfecto, ahí tenemos esta importante invitación. ¿Se vendrán nuevos eventos, nuevas actividades académicas similares a estas que lleve a cabo la Universidad de La Rioja? Por supuesto, es una de nuestras misiones, expandir el conocimiento, llegar el conocimiento a todas las partes del mundo en donde esté UNIR y por supuesto que haremos nuevos seminarios, nuevos congresos, jornadas, etcétera, relacionados con esta temática, con otras muchas. Para la Universidad de La Rioja, una institución que es netamente una institución de educación superior online, este momento de la pandemia seguramente no les ha cogido complicado porque siempre han estado a través de la virtualidad. aunque al final la pandemia afecta a todos y a todas las instituciones, pero lo bueno de UNIR, que UNIR es una universidad líder en educación online. Nosotros somos una universidad 100% online, todas nuestras clases se desarrollan en línea. Por tanto, claro, no tenemos el problema de la presencialidad, que sí que ha pillado de sorpresa a otras universidades. Nosotros no tuvimos que hacer grandes cambios porque ya estábamos acostumbrados. Por tanto, sí, a diferencia de otras instituciones, nosotros lo hemos llevado muy bien. Bien, amigos, ahí tenemos entonces parte de lo que es la Universidad Internacional de La Rioja y con el evento que se realizará el 24 de septiembre, el primer Congreso Internacional sobre Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Es el tema que lo hemos desarrollado junto a nuestro invitado, el doctor Rubén Miranda, coordinador del Máster de Derechos Humanos y Sistemas de Protección de esta universidad. Les vamos a reiterar que el Congreso arrancará a las 15 horas, 3 de la tarde, hora España, y luego tendremos que readaptarlo un poco a los usos horarios de diferentes partes de nuestro país, así como de la región de América Latina, para poder acceder a este congreso. Simplemente tiene que inscribirse y de ahí puede ingresar a este evento. Queremos agradecerle su participación, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable por darme la oportunidad de estar con vosotros en directo. Gracias.